presentamos a Poncho Zamudio. Amables amigos, gracias por ese apoyo que brindan a los príncipes de la cumbia en México, los Ángeles.